Y tomamos contacto ahora con la provincia de Santa Cruz para conocer qué está pasando. En realidad, esta mañana dimos la primera información sobre la reunión que hubo entre el gremio docente de la provincia, DOSAC, y el gobierno de la provincia. No hubo acuerdo para conocer cómo sigue el tema. Está en línea Alejandro Leone, que es secretario adjunto de ADOSAC, el gremio docente. ¿Qué tal, Leone? Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Leone, ¿cómo podemos hacer para sintetizar la reunión de ayer en la audiencia? Bueno, para sintetizarla, es una audiencia que programó la Secretaría de Trabajo de la provincia. Nosotros pensábamos que iba a ser una audiencia en donde íbamos a darle un formato de una suerte de oferta que iba a promocionar el gobierno, así podíamos destrabar esto. Sin embargo, el gobierno nos dijo que nos encuadráramos dentro de la conciliación obligatoria, cosa que nosotros ya rechazamos el 2 de mayo, y eso está en vía administrativa por un lado, por la Secretaría, y el Estado lo judicializó la conciliación obligatoria, así que estamos, en una conciliación ya legalizada, judicializada administrativamente y judicialmente, valga la redundancia. Así que nosotros íbamos con la expectativa de recibir una oferta para que hoy sea tratada por nuestro Congreso, cosa que en este momento está ocurriendo, y sin embargo, bueno, nos volvieron a posicionar o nos volvieron a invitar a sentarnos en la mesa de conciliación, cosa que ya no es posible. Hemos pasado ya esa instancia y estamos bueno, la instancia, ¿no? Ahora está reunido el Congreso del Gremio. Exactamente, acá Río Gallegos está ocurriendo en este momento, está el Congreso reunido para determinar cómo se sigue con este conflicto hacia adelante, ¿verdad? ¿Y cuáles son las opciones? Mira, las opciones, por lo que estoy observando, que va a continuar la medida de fuerza y después las acciones en sí para llevar a cabo esas medidas de fuerza, bueno, seguramente las seguirá determinando el Congreso, ¿no? Bien. No te podría decir eso porque ahora justamente está en sesión.